En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Es lunes 28 de noviembre, iniciamos la última semana de mes y la primera de diciembre con más frío y vuelve a soplar el viento moderado del noroeste. Los cielos estarán despejados y tendremos sensación térmica de frío. La máxima llegará apenas a los 18 grados. Ahora el termómetro de Teleelch marca 15 grados, pero la sensación térmica es de 13. Comenzamos, por tanto, la semana en la que vamos a hablar del palmeral y de lo poco que se ha hecho por aprovechar la nueva ley de protección y promoción de este bien universal, que tardó décadas en aprobarse. Un año ha pasado y nada se ha hecho para avanzar en el plan de uso y gestión y conseguir los fondos de la Generalitat y Ministerio para mantener mucho mejor nuestros huertos, reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad desde hace 22 años. También es la semana en la que la Navidad llegará. Este jueves se encenderán las luces que se han colocado en todo el municipio para ambientar unas Navidades que esperemos se desarrollen sin COVID, sin crisis y sin guerra. Son nuestros deseos. De momento se abrieron las luces navideñas en las zonas comerciales y hoy lunes además es el día de las cuentas del Ayuntamiento. Hay debate presupuestario a partir de las 9 de la mañana, reprobación a la edil de fiestas y modificación de las ordenanzas fiscales para cobrar por utilizar espacios culturales para eventos como el Gran Teatro o la Llotja de Altavix. Y anoche la selección española pues siguió convenciendo. Le vale el empate frente a Alemania. Y hoy en nuestro relato informativo les contaremos que ha desaparecido el acueducto del Barranco del Grifo. Ha caído al suelo, no ha podido aguantar el impacto que sufrió por el choque de un camión. Y por otro lado, la campana de la iglesia de San José se está restaurando. El próximo mes de diciembre está previsto que se exponga tras su remodelación en el Centro Cultural de las Clarisas para contemplar de cerca la campana gótica más antigua del municipio, declarada Bien de Interés Cultural. La marea rosa volvió a inundar las calles de Elche ayer domingo. Se consiguió alcanzar los 8.000 participantes y la asociación AMACMEC volvió a tener una gran respuesta de la ciudad para seguir ofreciendo servicios a las mujeres afectadas por cáncer de mama, como el psicológico y fisioterapéutico, los más demandados al no estar bien cubiertos por la sanidad pública. Cientos de personas disfrutaron del buen tiempo y de las numerosas actividades que se organizaron el sábado en la primera fiesta del Palmeral, que tuvo lugar en el huerto urbano de Felipe, en el Raval, con campeonato de trepa a la palmera, concurso fotográfico, talleres, exhibiciones, siembra de cereales de invierno y rutas guiadas. Una fiesta con motivo de los 22 años desde que el Palmeral fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Y el Elche Club de Fútbol comienza hoy su pretemporada en Oliva. Hasta el próximo sábado la plantilla estará concentrada, va a convivir para llegar a los próximos partidos en buena forma física. En esa concentración se encuentra el nuevo jugador procedente de Argentina, Lautaro Blanco, quien ayer realizó ya su primer entrenamiento con el equipo. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues lo hemos dicho, hoy, lunes a las 9, es el día del debate plenario. Se iniciará en el que el equipo de gobierno aprobará los presupuestos municipales de 2023 con o sin los votos de la oposición. No los necesita. Las cuentas ascienden a más de 230 millones de euros. Habrá menos inversión pública, otro préstamo de 13 millones de euros, con lo que sube la deuda pública, más gasto de personal por la subida salarial de los funcionarios, que supondrá un incremento de 2 millones y medio de euros a ese capítulo título y menos dinero para bienestar social. La oposición los ha calificado de irreales y antisociales y el equipo de gobierno de todo lo contrario. La concejal del área, Patricia Macía, ya respondió que cuando se liquide el presupuesto de este año, ese remanente irá a parar a incrementar esas ayudas sociales o a restablecer las partidas que no figuran, como la rehabilitación del convento de las Clarisas. Escuchamos a Patricia Macía. Partidas financiadas con préstamo de este año, que por su nivel de licitación en estos momentos, o porque está licitándose, o porque todavía no se ha adjudicado, esa partida no aparece en el presupuesto inicial del 23, pero se incorpora una vez se apruebe. Eso es una cuestión que no es a gusto de la concejala, sino es una cuestión de funcionamiento interno de un ayuntamiento. Y hoy en el debate plenario, además, habrá reprobación a la concejal de fiestas. Los grupos municipales de la oposición en bloque van a pedir de nuevo la dimisión de la misma. Es una noticia que nos cuenta Iciar Martínez. Buenos días. Buenos días, Ros. PP, Vox y Ciudadanos, en una moción conjunta, pedirán en el pleno de hoy la dimisión de Mariola Galeana porque la consideran incapaz de sacar adelante el trabajo de su concejalía y aluden a la gestión de las fiestas de agosto para criticar que se realizaron diversos contratos menores para sacar adelante las fiestas, como ocurrió con iluminación o el contrato menor del montaje de la barraca municipal. También, por ejemplo, Pablo Ruz denuncia que los trajes de la reina y damas de las fiestas de este año se pagaron sin contrato. Por todo ello, también desde Vox, Aurora Rodil y Eva Crisol de Ciudadanos piden que dimita o bien que el alcalde, el máximo responsable del equipo de gobierno, la cese. También le piden a Mariola Galeana que dé explicaciones y rendición de cuentas. Nosotros, los que estamos adentro de la corporación, sabemos que fueron unas fiestas improvisadas de último momento y que en definitiva al final la paga siempre el mismo, el pueblo ilicitano. Por haber mentido flagrantemente a un medio de comunicación, en definitiva a toda la ciudad de Elche, hace prácticamente un mes con respecto al no contrato de los trajes de las fiestas patronales, un contrato que tenía que haber sido firmado. Un contrato que debía ser menor, un contrato que exige la administración. Pues hoy la concejal Mariola Galeana va a recibir abucheos de la oposición en el debate plenario del Salón de Plenos del Ayuntamiento. Empezará a las 9 y el pasado sábado recibió aplausos de los festeros del Camp d'Elx. Ocurrió en la gala de la Unió de Festers del Camp d'Elx. El alcalde destacó el papel de la UFECE en la conservación de la cultura y las tradiciones rurales en esa gala de su 30 aniversario. Carlos González y Mariola Galeana asistieron al Sopar Fester, en el que las 13 comisiones del Camp de Elche rindieron homenaje a sus reinas y damas. Su presidente agradeció a la concejal de fiestas, sobre todo Mariola Galeana, que se les haya permitido participar con un mayor protagonismo en las fiestas patronales de este año. Escuchamos al presidente Andrés Cobes. Tengo palabras de agradecimiento hacia mi persona y hacia el Ayuntamiento de Elche. ¿Me vas a permitir que las últimas palabras sean para Mariola? Mariola, gracias de verdad por confiar en nosotros, por dejarnos acercar un poquito nuestras fiestas a Elche. Este 2022 han sido varios actos, los que hemos organizado las fiestas de Elche, una mascletá, una fiesta, varios desfiles, y eso a nosotros nos engrandece, porque acercamos un poco nuestras fiestas a la ciudad y aportamos visibilidad, con lo cual, gracias. Nuestra cabeza no para de pensar, ya estamos organizando actos para el 2023, esperamos contar con tu apoyo, con el apoyo del Ayuntamiento, como hemos tenido siempre, y solamente tenemos palabras bonitas hacia tu persona. Y hablamos a continuación de nuestro patrimonio cultural y arquitectónico, porque en Elche hay elementos que, como la campana de la iglesia de San José, se llega a tiempo antes de que caiga para evitar su desaparición. Y otros que no se llega a tiempo, como el viejo acueducto del Barranco del Grifo. Ya estaba tocado por el impacto de un camión, pero acaba de derrumbarse, desapareciendo un elemento hídrico de nuestro pasado y que recuerda los esfuerzos que se han hecho en las pedanías del norte para conducir el agua a los campos, sorteando barrancos como el del Grifo. Y en cuanto a la iglesia de San José, la más antigua de la ciudad por su campana, está siendo restaurada tras haberse retirado la pasada semana para reparar su contrapeso. A principios de año se detectó una grieta en la madera de su yugo, por lo que se bloqueó para que no pudiera voltearse ante el riesgo de desprendimiento. Se ha esperado a que terminaran las actividades conmemorativas del 70 aniversario de la parroquia de San José para llevársela de lo alto de la iglesia de San José a su restauración al taller. La empresa encargada de su mantenimiento tiene previsto acabar la remodelación en diciembre. Se cambiará el badajo de hierro por uno de bronce, se reparará además su contrapeso. Una vez concluyan los trabajos y antes de volver a subirla al campanario, será expuesta en el Centro Cultural de las Clarisas. Al tratarse de una campana, la más antigua de Elche, se la conoce como San Jeroni. Es del siglo XV y estuvo en las capillas de los antiguos hospitales de la Caridad de Elche. Es bien de interés cultural, como todas las campanas góticas de la Comunidad Valenciana, al igual que la de la Iglesia de las Vallas y las dos campanas de Calendura y Calendureta. Ahora se trabaja desde el Ayuntamiento para que se declaren VIC también las de Santa María, la conocida como Ave María, y la de la Ermita de San Francisco de Asís, de la Marina. Ambas son del siglo XVII. Escuchamos a Gregorio Alemán, técnico de patrimonio del Ayuntamiento. Está previsto que la campana se coloque el día 19 de diciembre, se subirá y se volverá a colocar. Y ese fin de semana anterior, el viernes a domingo, es ponerla en el claustro de las Clarisas, para que todo el mundo pueda verla, conocerla, conocer el proceso de restauración y los dos yugos, el anterior que había y el que se le va a poner ahora. Sobre las 9:15, Gregorio Alemán lo tendremos aquí en el programa La Glorieta, hablando de la historia de la campana de San José. Y seguimos con más patrimonio. Este pasado fin de semana se celebró la primera fiesta del Palmeral, con centenares de personas que pudieron disfrutar de un día magnífico el sábado en el huerto urbano de Felipe, en el Raval. Allí el concurso internacional de trepa de la palmera, organizado por la Asociación de Palmereros, sirvió para poner de manifiesto la dificultad y la habilidad que se requiere para este oficio tan tradicional, patrimonio de la humanidad, y que con la nueva ley se quiere declarar bien de interés cultural. Nuestro compañero Vicente Bordonado fue el encargado de presentar el campeonato de trepa con una energía que supo entretener hasta el final a los asistentes. Jesús Aldaria se hizo con el primer premio, fue el más rápido en subir a la palmera más alta, tardó 20 segundos. Después se entregaron los premios del concurso de fotografía Luces y Sombras. El ganador de esta primera edición fue Juan Manzón, que se llevó una cesta con productos del Camp de Elche y una cena para dos. Más de un millar de personas se dieron cita en este huerto urbano para participar en la primera fiesta que Volen Palmeral y AP Elche, junto a la Asociación de Vecinos del Raval, organizaron para celebrar el 22 aniversario del Palmeral de Elche como Patrimonio de la Humanidad. Voluntarios y voluntarias de 14 entidades hicieron posible los talleres de palma blanca, trenzado con esparto, haches, pintura, exhibiciones, visitas guiadas y la siembra de cereales de invierno en las diferentes parcelas de este huerto urbano. El objetivo, dar a conocer las tradiciones y cultura de nuestro palmeral, de este bien universal. Esto ocurría el sábado y ayer domingo se consiguió el objetivo. Se superaron los 8.000 participantes en la carrera organizada por AMACMEC contra el cáncer de mama en Elche. Un señalado encuentro en el que los participantes lucieron por primera vez la camiseta que conmemora el 125 aniversario del hallazgo de la Dama de Elche, con la que se tiñó de rosa las calles ilicitanas durante toda la mañana. AMACME, que mezcla solidaridad y deporte y que pone en valor el trabajo que realiza de forma cotidiana esta asociación, que presta un servicio de gran utilidad para las mujeres afectadas de cáncer de mama. Una carrera que mezcla, como decimos, solidaridad y deporte, y que supone, a través de la venta de dorsales, la mayor fuente de ingresos para la Asociación de Mujeres Afectadas por Cáncer de Mama, AMACMEC. Cuenta con 800 socias y esta entidad llega donde la sanidad pública no lo hace. Ofrece ofrece apoyo psicológico y más servicios de fisioterapia para las afectadas por este tipo de cáncer, que ha llegado a superar al del pulmón y a convertirse en el más común en todo el mundo. Su incidencia es cada vez mayor en la población y se teme que la falta de ejercicio físico y la mala alimentación haya podido contribuir a ello. Escuchamos a Consuelo García, vicepresidenta de AMACMEC. Teorías concluyentes no hay, pero está claro que el estilo de vida cada vez afecta más. O sea, la alimentación, la falta de ejercicio, no quiere decir que sea causa y efecto. O sea, si yo me cuido mucho y hago ejercicio y como muy sano, frutas, verduras, en fin, todo esto que nos dicen los médicos, no es una garantía absoluta, pero es un factor de riesgo añadido el no hacerlo. O sea, la vida sedentaria, las comidas grasas y ultraprocesadas, todo eso es como una papeleta más en esta lotería, que es que te toque un cáncer. Y cambiamos de asunto. Más de 6.000 ilicitanos se van a beneficiar de las medidas del Gobierno para aliviar la carga hipotecaria. Lo ha dicho el alcalde Carlos González, quien considera que se trata de una propuesta oportuna y necesaria ante la subida de la cuota de las hipotecas variables como consecuencia de la guerra de Ucrania. Es una decisión muy oportuna y muy necesaria y que estimamos que puede beneficiar a más de 6.000 familias ilicitanas, que amortiguarán el impacto del incremento de los tipos de interés y que, por lo tanto, no perderán capacidad económica, que es el objetivo último de las medidas impulsadas por el Gobierno. En definitiva, considero que esta es una herramienta más al servicio de las familias y que, además, es producto de un importante acuerdo entre el Gobierno y la patronal bancaria. Seguimos con más declaraciones del alcalde, porque el viernes se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas. Con tal motivo, la rotonda del Parque Municipal acogió una jornada en la que más de 700 escolares de 16 colegios e institutos participaron para condenar la violencia machista. También tuvo lugar la lectura del manifiesto institucional. Que tenemos que trabajar con determinación toda la sociedad para acabar con unas cifras inadmisibles, con unas cifras que nunca podremos normalizar. 1.100 mujeres, más de 100.000 mujeres han sido asesinadas en los últimos 20 años. El Hospital Vinalopó ha detectado este año cerca de un centenar de casos de violencia. El Departamento de Salud es el que más mujeres víctimas de violencia ha identificado en este año, con el cribado que se hace gracias al protocolo de la Consejería de Sanidad. Del cribado, en más de 7.600 mujeres se detectaron que 96 eran víctimas de malos tratos, con signos de maltrato físico, psíquico o sexual. Una vez identificado, se inicia el protocolo de protección, en el que el Servicio de Trabajo Social orienta y asesora a las víctimas. Y es momento de recordar las noticias más destacadas de la última Junta de Gobierno local. Las obras de peatonalización de la replaseta de Les Barques comenzarán después de las fiestas de Navidad. Es una noticia que nos cuenta Marga García. Buenos días. Buenos días, Ros. El Plan Centro es uno de los principales proyectos de esta legislatura para convertir el centro histórico y su entorno en un gran espacio para el turismo, el comercio y el paso peatonal. Tras la peatonalización de la Plaza de Baix y la Corredora y la apuesta por plataformas únicas en numerosas calles del centro, este viernes la Junta Local de Gobierno adjudicó las obras de peatonalización de la replaseta de Les Barques y la reparación de la calle Almásera, una actuación de algo más de 200.000 euros con la que dar continuidad al resto de vías del entorno. Las obras comenzarán tras las fiestas de Navidad y se prolongarán durante 3 meses. En la reunión de este viernes, la Junta Local también emitió un informe ambiental favorable para la reparcelación de 2 parcelas donde se construirá el futuro colegio de Els Arrels. En este colegio, que actualmente está en fase de adjudicación, el proyecto se engloba en 2 parcelas que el Gobierno Municipal inició ya hace semanas atrás los trámites para ajustar el planeamiento de las parcelas con la realidad física de las mismas y que en la superficie en la que se va a ubicar el colegio queden excluidas las aceras, así como un ramal de la acequia mayor del pantano. y de un proyecto a otro que del que todavía no se conocen detalles. Estamos hablando de la nave situada en la calle Blas Valero, en la que durante años se han instalado varias discotecas como Camelot y antes fueron cines, los cines Ideal. La Junta Local de Gobierno concedió la licencia para derribar este espacio de más de 1.000 metros cuadrados construido en 1978 y que llevaba años cerrado. Tras el derribo se tramitará la licencia de construcción. Además, se acordó aprobar cuanto antes la liquidación del presupuesto de este año. La idea es que con el remanente, como hemos escuchado a la concejal, del año anterior se suplementen las partidas reducidas del presupuesto de 2023 en áreas como bienestar social, fiestas, cultura o educación. Una reducción motivada por el incremento de los precios y la subida, sobre todo, de la factura de la luz. Por otro lado, el Partido Popular presentó el viernes su proyecto Elx Natura para plantar miles de árboles en la zona sur y crear un corredor verde para peatones y ciclistas en ese anillo sur que iría desde la zona del Estadio Martínez Valero hasta el Hospital Vinalopó y que, según el portavoz popular Pablo Ruz, no superaría los 12 millones de euros y se desarrollaría por fases. Un plan que queremos poner en marcha con dos fases. La primera fase sería desde el entorno de la carretera de Valverde, o sea, en las inmediaciones del Estadio Martínez Valero, hasta la carretera de Santa Pola. Y luego, a continuación, continuaríamos una segunda fase, carretera de Santa Pola hasta Río Vinalopó. Y en tercer lugar, desde el Río Vinalopó, cuando se concluya la Ronda Sur, o en paralelo a la Ronda Sur, Hospital del Vinalopó y el Parque de los Niños que hay junto al Hospital del Vinalopó, que sabéis que es una asignatura pendiente actualmente después de casi 10 años ya de deterioro y de abandono de este parque. Agricultores y particulares pueden ya tramitar la petición de quema extraordinaria de los restos de poda a través de las OMAC, las Oficinas Municipales de Barrios y Pedanías. Además de presencialmente, los interesados en pedir ese permiso y que cumplan con la normativa pueden hacerlo de determinados cultivos, restos y material afectado por las plagas pueden hacerlo de manera telemática en la web de la Generalitat Valenciana. Y el MAE ha inaugurado la exposición gráfica y audiovisual La Dama Viajera, que recorre a través de 10 stands el periplo que condujo a la Dama de Elche desde su hallazgo en la Alcudia hace 125 años, pasando por su llegada al Museo del Louvre en París y terminando hasta el segundo préstamo a Elche en 2006. Esta muestra gratuita, que sigue ese periplo viajero desde que se halló la Dama de Elche, va a permanecer en el MAE, en estas instalaciones del museo, hasta el próximo 30 de abril. Y el Hospital General de Elche celebró una jornada el pasado viernes de convivencia entre pacientes, familiares y profesionales de la salud mental. Desde que se inauguró la nueva unidad de psiquiatría en 2007, viene celebrándose esta jornada que tiene como objetivo visibilizar y normalizar las patologías mentales, eliminar barreras y estigmas, trabajar la cercanía y la comunicación. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás. Descubre más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor, Elche, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. ¿Te vienes al gym? ¿Qué va? He olvidado la mochila. Tienes que probar el vestuario Ready to Work del Club Deportivo Squash. Todo lo que necesites lo tienes allí. Toallas, productos de higiene personal. Te lavan la ropa y te la dejan en tu taquilla. Un vestuario, pues que lo tiene todo. Incluso sauna y baño turco. Y olvídate de la mochila. En Elche, Club Deportivo Squash. El centro deportivo más completo. Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. One, Taigo, T-Cross, T-Rock. Todos trending topics. Transportan tripulantes trajeados, traperas, traviesos, tiquismiquis. Todos tarareando temazos. Trasladan tropecientos trastos. Tanta tecnología. T-One, Taigo, T-Cross, T-Rock. Todos tan top. Gama T de Volkswagen. Desde 199 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Sigue todo el Mundial de Qatar en Teleelch Radio Marca, en el 101.4 FM. Con especial atención a las retransmisiones en directo de todos los partidos de la selección española de fútbol. Sé una de las marcas patrocinadoras que apoya nuestra selección. Colaboran Paquito Rentacar, Marcos Automoción, AN Dental, Pilsen Restauración y Grupo Serrano Automoción. 5 minutos quedan para llegar a las 7:30 de la mañana. Es tiempo de la información deportiva. Ayer España siguió convenciendo en el Mundial de Qatar con su buen juego frente a la selección alemana. Rozó la victoria, pero no pudo ser. Al final empató a Alemania 1-1. Un punto que se lleva la selección española y que ahora depende ella misma el próximo encuentro frente a Japón para clasificarse como primera de grupo. Pues es un partido que el Elche Club de Fútbol siguió ayer. Suponemos que todos concentrados porque ya se encuentran en Oliva para prepararse de cara a la reanudación de la Liga tras el Mundial. Quieren llegar en buena forma física con el nuevo técnico Pablo Machín. Allí en Oliva están concentrados y esta es la crónica hoy lunes de Paco Gómez. Muy buenos días. Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol se encuentra ya en su estación de pretemporada en la localidad valenciana de Oliva hasta el próximo sábado, donde los de Pablo Machín van a convivir durante esta semana para llegar en las mejores condiciones físicas y anímicas a los partidos oficiales que jugarán frente al Guadalajara en Copa del Rey, segunda eliminatoria, el día 20 a las 7 de la tarde, martes, y sobre todo en la reanudación del campeonato de Liga el jueves 29 de diciembre en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid. Y en esa concentración ya se encuentra Lautaro Blanco, el lateral zurdo argentino, que proviene de Rosario Central y que ya entrena desde ayer por la tarde con la primera plantilla, una plantilla que ayer realizó el primer entrenamiento al filo de las 4 de la tarde. Luego, posteriormente, todos vieron el partido de la selección española que empató frente a Alemania y que, aunque sigue de líder, todavía no está clasificada para cuartos de final, aunque depende de sí misma en el último partido frente a Japón este próximo jueves. Se vio ese partido con mucha atención y esta mañana los blanquiverdes volverán a la sesión matinal. Hay doble sesión de entrenamiento, hoy lunes, mañana y tarde. El objetivo de Pablo Machín es evaluar a toda la plantilla para intentar, como digo, el llegar en las mejores condiciones a los partidos oficiales y también para ver cuáles son las carencias y las virtudes, sobre todo en el tema de refuerzos, donde el técnico ya dejó claro en la rueda de prensa de presentación que necesita refuerzos, pero también tendría que evaluar los futbolistas que tienen o no cabida en el primer plantel. Hasta luego. Disfruta de un día diferente en la pista de hielo Elche. Practica un deporte emocionante patinando sobre hielo real. Estas Navidades disfruta de un momento divertido en familia y con amigos. La diversión está asegurada en Pista de Hielo Elche, en el Club Deportivo Squash. Have a holly jolly Christmas. Haz con Pilsen Restauración la boda de tus sueños. Hacemos de tu boda un traje a medida para ti, pudiendo personalizar cada detalle. Pilsen Restauración, ganador de los Wedding Awards 2019, 2021 y 2022. Contacta a través de la web pilsenrestauracion.es. De la emisora de los éxitos, Activa FM. Infórmate en 966-22-47-47 o en publicidad@puntalcomunicaciones.com. La mejor combinación de éxito. La mejor. Activa FM. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elx. Muy buen día, ya está llegando una masa de aire frío que nos va a dejar temperaturas acordes a la época del año en la que nos encontramos. Y es que durante la madrugada nos ha cruzado un sistema frontal de origen atlántico muy desgastado, algunas nubes y sobre todo descenso de las temperaturas mínimas que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaelch, han bajado hasta los 10 grados, mientras que en el sur del Camp d'Elx hemos alcanzado valores en torno a los 6-7 grados. La jornada de hoy estará marcada por el predominio de cielos despejados, el viento moderado de noroeste, rachas de hasta 40-50 km por hora y temperaturas máximas que van a rondar los 18 grados. Mañana martes, más de lo mismo, ambiente soleado con alguna nube de tipo alto durante la segunda mitad del día, el viento ya flojo de noroeste, las temperaturas similares a las de hoy, máximas que van a rondar de nuevo los 18 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán hasta los 10 grados. A partir del miércoles, nubosidad en aumento, y es que entre jueves, viernes, sábado estará con nosotros una vaguada de evolución retrógrada que nos va a aportar abundante nubosidad, algunas precipitaciones de carácter débil que incluso podrían ser en forma de nieve en las cumbres de las montañas alicantinas, el viento en calma puntualmente flojo y temperaturas invernales para esos primeros días de diciembre, máximas que no van a superar los 14-15 grados. ¿Tienes problemas de corazón? Hospital Universitario del Vinalopó. Todas las especialidades relacionadas con la salud del corazón en un mismo espacio. Cardiología, hemodinámica y un servicio de cirugía cardíaca de referencia. Tu hospital experto en corazón en Elche. Elige Vinalopó. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. ¿Buscas calzado de temporada para toda la familia? Calzados Rodríguez. Calzado de trabajo, casual, de estar por casa o celebraciones. Además, son especialistas en calzado infantil. Calzados Rodríguez. Calidad al mejor precio en Calzados Rodríguez. Visita su gran exposición en Avenida de Novelda 165, Polígono Carrús, Elche. Haz con Pilsen Restauración la boda de tus sueños. Hacemos de tu boda un traje a medida para ti, pudiendo personalizar cada detalle. Pilsen Restauración, ganador de los Wedding Awards 2019, 2021 y 2022. Contacta a través de la web pilsenrestauracion.es. Dos minutos pasan de las 7:30 de la mañana y vamos con el primer tema musical, después de escuchar un poco el toque de Chanel por ese resultado de la selección española. También hoy tenemos que, en cuestión de música, tenemos una noticia, y es que ha fallecido a los 63 años de edad la actriz y cantante Irene Cara, la de Fama y la de Flashdance. Dos grandes temazos, y llegó incluso a ganar un Oscar. Se nos fue. Keep the muse, close my eyes. 101.4 Teleelch Radio Marca. Relájate, busca un mantra, repítelo y entra en modo zen. Ok, no pagues hasta 2023, no pagues hasta 2023, no pagues... Conduce en modo zen en toda la gama Citroën y no pagues hasta 2023. Y además punto de carga incluido en eléctricos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es. Citroën Marcos Automoción. ¿Quieres una cita pero nuestros horarios no coinciden? ¿Tienes una urgencia en fin de semana y se encuentran las clínicas cerradas? En Clínica Dental y Estética Doctora Rodríguez, en Catral, somos flexibles con nuestros horarios, adaptándonos a las necesidades de cada paciente. Urgencias dentales, odontología, implantología, cirugía dental, ortodoncia, odontopediatría y medicina estética. En Avenida de la Constitución 22, Catral. Reserva de citas en el 965-723-766. Llega el nuevo Mazda CX-60, el SUV de 327 caballos con etiqueta cero y 6 años de garantía. Artesanía japonesa para que disfrutes cada momento. Nuevo Mazda CX-60 híbrido enchufable. Crafted in Japan. Ven a verlo a Romautos, concesionario Mazda en Elche, sponsor oficial de los directos de Latic Go Balonmano Elche en Teleelche. Hola, soy Juan Carlos Esteso y te espero todos los jueves a las 11:30 en el programa Entre Amigos, con la sección Elche Corre, donde podrás estar al día de pruebas, consejos, entrenamientos, entrevistas y participar en sorteos cada semana. Elche Corre, los jueves a las 11:30 en Teleelch Radio Marca y en los podcasts de teleelch.es, con el patrocinio de Viator. Que sí, Antonio, que es de los mejores restaurantes que he probado últimamente y sabes que yo soy de paladar fino. Pues ya estás tardando, que me encanta probar buenos sitios. Solo te digo algunas de sus especialidades. Huevo poché, arroz de pato, steak tartar, lomos de boquerón en adobo y las croquetas. Prueba la de gamba roja. En La Marina, restaurante El Parador de Feliciano. Elegante, acogedor, con más de 700 referencias en bodega. Haz tu reserva de miércoles a domingo en el 965 41 92 65. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Se acerca el frío y los braseros, chimeneas, las fuentes de calor vuelven a recuperarse como alternativa, pero suelen ser los principales causantes de incendios con muertes. Un estudio realizado por una aseguradora ha mostrado que el pasado año en todo el país hubo 186 víctimas mortales por incendios. 2 de cada 3 fueron por inhalación de humos o gases tóxicos. También la mitad de los incendios letales se produjeron en el salón de los hogares. Pues bien, para prevenir el fuego hoy entrevistamos al responsable del Parque Comarcal de Bomberos, Miguel Montero. Él es suboficial del Parque Comarcal de Elche, técnico superior en riesgos laborales y profesor especialista en un instituto de Elda. Como profesional, por tanto, preparado para combatir las llamas y salvar vidas, Miguel, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está viendo los incendios en estos últimos años, cuando la crisis aprieta? ¿La crisis condiciona el número de incendios y la forma en que se producen? Sí, por supuesto. La sociedad está cambiando muchísimo, sobre todo porque ahora mismo tenemos muchas más personas mayores viviendo solas en sus viviendas. Además, también el tema económico también influye mucho. Hay muchas familias que no llegan bien al final de mes, entonces tienen que buscar recursos para calentarse y gastar poco. Esto hace que muchas veces el tema del confort nos quite seguridad. Y hoy día se están produciendo muchos incendios motivados por el riesgo eléctrico para calefacción. ¿Cuál es el más frecuente? ¿Es verdad que se han recuperado los braseros, que las chimeneas también no se apagan y una chispa provoca el incendio o aparatos eléctricos muy viejos? ¿Qué diagnóstico puede darnos? Hoy día se están utilizando muchos aparatos que no están en condiciones. Tú lo has comentado. Que son muy viejos o porque bien ya no tienen las medidas de seguridad adecuadas y eso produce mucho incendio. Pero yo se recomendaría a todo el mundo que para calentarse que no utilizara aparatos con ese tipo de barritas que tienen una temperatura muy, muy alta, ¿vale? Porque eso hace que esa radiación de calor llegue a combustibles cercanos, como pueden ser la faldilla de la mesa o materiales combustibles como ropa que puede estar cercana, y eso puede producir un incendio. Lo ideal es que utilicen aparatos que pueden ser de tipo parecido a los radiadores de agua, que normalmente lo que llevan es un fluido térmico dentro, y la temperatura máxima que adquieren está entre los 50 y 60 grados, con lo cual no consiguen llegar a la temperatura de inflamación de los combustibles cercanos, y son mucho más seguros. ¿Y el hecho de que se produzcan más de la mitad de los incendios en el salón del hogar es porque ahí es donde se acumulan los aparatos con fuentes de calor peligrosos o las regletas que se sobrecargan? Sí, le decía que normalmente los incendios siempre se producen en esos sitios, que es porque las estancias donde más tiempo de ocupación tiene. Y normalmente ese riesgo eléctrico se produce, como te digo, en ese tipo de aparatos, sobre todo el aparato de calefacción, ¿vale? Y además también otro tema también importante de los incendios, que hay muchos incendios, es en la cocina. Por no tener, por ejemplo, bien preparada la campana extractora, donde se acumulan muchos aceites que son muy combustibles en los filtros, y debido a no limpiarlos bien y no se pueden inflamar también. Pero como estaba comentando antes, el salón es una zona donde se está mucho tiempo de estancia, y en invierno, cuando aprieta el frío, pues utilizan aparatos que a veces no están en condiciones. Incluso hay algunos que son de combustión directa, que no son eléctricos, como aparatos que llevan botellas de butano, y también producen muchos problemas, sobre todo por el monóxido de carbono. ¿Qué pasa con el monóxido de carbono? Pues que estos aparatos, algunos de ellos son muy viejos, incluso tienen la medida de seguridad, que es la detección de monóxido de carbono, la tienen estropeada, y entonces cuando pasa mucho tiempo todo está muy cerrado, se produce una mala combustión, produce el monóxido de carbono, que es un gas que ni se nota, ni se huele, ni se siente, pero que lo que hace es que no te deja que el oxígeno llegue a las células. El monóxido de carbono, a través de la hemoglobina, tiene 250 veces más afinidad el monóxido de carbono que el oxígeno a la sangre, con lo cual la sangre lo único que lleva es monóxido de carbono a las células y te mata por asfixia. ¿Cómo se puede prevenir? Sí, cuando tenemos aparatos de combustión es muy importante que la vivienda esté ventilada para que siempre haya una renovación de oxígeno y la combustión sea adecuada, porque cuando la combustión le falta oxígeno, lo que hace es que produce monóxido de carbono en vez de producir dióxido de carbono, es con las combustiones adecuadas. Y lo que yo siempre recomiendo es eso, que los aparatos tengan su sistema de seguridad, que no estén inutilizados, los sistemas de seguridad, para que cuando detecte monóxido de carbono el aparato se apague, corte el gas y no deja combustionar más, y además que la vivienda esté ventilada de vez en cuando. ¿Qué tenemos que hacer también con esas regletas multienchufes? ¿Cuáles son los más seguros? Yo siempre recomiendo que aunque la electricidad no es un tipo de incendio, pero sí que produce incendios, porque por calentamiento de las conducciones eléctricas o bien por fallo en la instalación, puede originar un incendio por el riesgo eléctrico. Yo siempre recomiendo que cuando se utilizan regletas, y lo primero es la instalación de la vivienda, que esté revisada, que esté bien mantenida y que esté adecuada cumpliendo con toda la normativa del reglamento electrotécnico de baja tensión. Y además, cuando utilicemos regletas, que siempre las utilicemos con regletas de seguridad, es decir, que lleven un marcado CE para que sean regletas seguras. Y ahí hay una diferencia que abismal entre las regletas marcadas CE y las que llevan la letra CE, que es diferente al marcado CE europeo, que es la marca china, que es China Export. Entonces, es una cosa que es muy importante distinguir. Claro, porque nos confunden. Cuando vemos una C y una E, pensamos que es Comunidad Europea, pero no, ¿no? Hay veces que el marcado, el logotipo de marcado europeo CE, es muy parecido a una C y una E, ¿vale? Que es lo que pasa, que las letras el marcado chino van más juntas, la C y la E, que en el marcado europeo. Y esto es muy importante porque ustedes han comprobado que esas regletas que se compran en bazares chinos son deficitarias. No, podemos encontrarla en bazares chinos con el mercado europeo, ¿vale? Perfectamente, y podemos encontrarla del otro tipo. Lo importante es que las compremos con mercado europeo, ¿vale? Independientemente del sitio donde se compren, ¿vale? Pero que sean con mercado europeo. Y para prevenir cualquier incendio que venga de una sobrecarga, ¿qué hay que hacer? ¿Apagar todos los aparatos cuando uno se va o cuando uno se acuesta? Sí, hay sobre todo instalaciones que no están bien revisadas y están sobrecargadas. Entonces lo ideal es que no, cuando no estemos, no haya consumo. Y si estamos durmiendo, que el consumo sea mínimo, apagar todo lo que no necesitemos. ¿Vale? Y otro de los consejos que podemos también hacer con una vivienda, ¿debería por ley obligarnos a colocar detectores de humo? ¿O los ayuntamientos deberían también pagar esa instalación en las casas donde hay personas mayores que viven solas? No, por normativa no hay ningún tipo de obligación. Lo que sí que en las casas donde hay personas mayores, algunas comunidades autónomas, lo que hace es que le colocan un detector de gas en la cocina, por el caso de que haya fallo, para que no haya problema de fragaciones o problema de asfixia por gas combustible. Y en las cocinas también suelen colocarle un detector de humos, ¿vale? Son aparatos muy muy sencillos, de poco dinero, y muchas veces, como digo, yo conozco comunidades autónomas donde lo financia y las personas mayores, y sobre todo que están solas en su vivienda, pues se le coloca ese tipo de dispositivo. Y en el caso de que los consejos no sirvan y se produzca un incendio, ¿cómo hay que actuar en un incendio de vivienda? Inmediatamente avisar. Avisar es lo primero. Yo siempre digo que la A de avisar es la primera. A través del 112 se avisa siempre y se pide ayuda. Nunca actuar sin avisar antes. El 112. ¿Y es cierto que hay que cerrar la puerta o abrirla del lugar donde se origine el incendio? Sí, es muy importante confirmar los incendios, sobre todo en su inicio. Es decir, si tenemos un incendio en una habitación, ¿vale? Cuando salgamos hay que cerrar la puerta para que ese incendio se quede confinado ahí y tarde mucho más tiempo en progresar. Es decir, conseguimos que la progresión del incendio sea mucho más lenta y dé tiempo a los servicios, a la ayuda externa, bomberos y demás, en llegar, y el incendio irá mucho más lento. Si las puertas se quedan abiertas, ventanas abiertas y corriente de aire, y el fuego le pasa como a las personas, también es como respira, necesita oxígeno, y cuando tiene mucho aire va mucho más rápido. La progresión es mucho más rápida. Lo primero, avisar, confinar el fuego si se puede y salir corriendo. No, yo no digo correr, yo digo que hay que actuar deprisa, sin correr, pero actuando deprisa. Pero hay que salir, hay que huir, porque el fuego, de estas víctimas mortales, hemos dicho que más de la mitad es por inhalación de humo. A veces una persona no muere en un incendio quemado, sino la mayoría asfixiados. Sí, eso es así. Lo que pasa es que las personas que mueren y que producen inhalación de humo, la mayoría son personas mayores que tienen problemas de movilidad. Y entonces son personas dependientes y por sí solas no pueden salir. Las personas que sí que no tienen problemas de movilidad, pues en cuanto detectan un incendio, lo que hace es cerrar puertas, salir fuera, ¿vale? Y dejar la puerta de la vivienda abierta para que los bomberos no tengan que romperla para cuando vayan a entrar, o dejar las llaves puestas por fuera y avisar. Pues nos quedamos con ese consejo. Muchísimas gracias, Miguel Montero, por el trabajo que realizan los bomberos en esta ciudad. Yo daría gracias a todos vosotros y sobre todo incidir que el tema de la prevención es fundamental. Es fundamental y deberíamos tener mucha más cultura de prevención, porque eso ayuda a toda la sociedad. Muchísimas gracias a todos. Un saludo. Un abrazo muy fuerte para todos. La Glorieta. Con Rosmar y Alonso. I was running blind like a silver lining lover. ¿Buscas vivienda en Elche de planta baja, sin escaleras, amplia, moderna y adaptada a movilidad reducida? ¿Buscas Casa Local? Casa Local es la empresa que más locales comerciales ha convertido en hogares con diseño, estilo y adaptados a movilidad reducida. Casa Local. Infórmate en el 617 23 73 48 o en casalocal.es. En Clínica Beauty, Cirugía y Medicina Estética mejoramos tu imagen.

sigue todo el Mundial de Qatar en Teleelch Radio Marca, en el 101.4 FM, con especial atención a las retransmisiones en directo de todos los partidos de la selección española de fútbol. Sé una de las marcas patrocinadoras que apoya nuestra selección. Colaboran Paquito Rentacar, Marcos Automoción, AN Dental, Pilsen Restauración y Grupo Serrano Automoción. Dos minutos quedan para llegar a las 8:30 de la mañana y ya tenemos a Paco Gómez en los estudios de Teleelch Radio Marca. Muy buenos días, Paco. Hola, Rol, buenos días. Bien, pues el Elche Club de Fútbol se encuentra concentrado en Oliva. Allí ayer en tu crónica dijiste que estuvieron viendo el partido de España, como todos los españoles, o casi todos los españoles. Hay quien no decide seguir este Mundial por haberse celebrado en Qatar, pero los que sí deciden seguirlo, bueno, pues vimos una España que al menos convenció a muchos. ¿A ti te convenció, Paco? Bueno, fue una España, a diferencia del 7-0 contra Costa Rica, y teniendo en cuenta el potencial del rival que tenía enfrente, mucho más táctica, donde le gustaba tener mucho más el balón para no sufrir. Y bueno, pues se adelantó en el marcador y en los últimos minutos Alemania empató. Y bueno, al final el empate yo creo que es bueno. Tácticamente España yo creo que supo jugar bien el partido. Y bueno, pues el próximo jueves a las 8 de la tarde contra Japón, a España le vale ganar y yo creo que incluso hasta le valdría empatar por esa enorme diferencia de goles que tiene, ¿no? Del primer partido, pero no se puede dormir, porque si perdiese contra Japón y Alemania ganase o Costa Rica ganase uno de los dos, España se podría quedar fuera. Si ayer, por ejemplo, hubiese ganado, estaría ya clasificada. Es decir, es la que mejor lo tiene, pero tiene que hacer los deberes en el último partido. Y Costa Rica dio la sorpresa, ganó a Japón. Por eso se ha emparejado todo. Fíjate que España tiene ahora 4 puntos, 3 tiene Costa Rica y Japón y 1 Alemania. Pero todos dependen de sí mismos, porque Alemania, que solo tiene 1 punto, si le gana a Costa Rica se clasifica, porque sumaría 4 puntos. Siempre que Japón no le gane a España. O sea, Alemania ahora va con España. A Alemania le interesa que España gane a Japón. Entonces, si Alemania gana a Costa Rica, se clasificarían los dos. Pero España tiene que ganar a Japón, que es lo suyo, que sería lo lógico, ¿no? Claro. Pero a España le puede valer también un empate. Va a estar todo muy, muy igualado, muy reñido. Yo creo que el próximo jueves lo normal es que España gane Japón, pero esto es un Mundial y las sorpresas están al orden del día, así que no te puedes fiar. Bueno, pues los jugadores del Elche vieron ese partido, siguen creo que casi todos los partidos que merecen la pena. El de ayer mereció la pena verlo, porque fueron dos selecciones muy importantes y de las que se puede aprender mucho. Y además el Elche contó con un nuevo jugador, como vino Lautaro Blanco de Argentina. Sí. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de esta incorporación? Bueno, yo creo que le puede venir muy bien. Lautaro Blanco tiene 23 años y es una de las promesas argentinas. Es un jugador con una enorme proyección. El ex de Rosario Central allí fue despedido con honores. Es un buen futbolista y ante la ausencia de Mojica, que sigue siendo una ausencia que se nota mucho, yo creo que Lautaro Blanco podría ser ese carrilero profundo que le gusta a jugar a Pablo Machín con carrileros profundos. Cuando decimos carrileros profundos son laterales izquierdos que se les deja toda la banda para ellos, ¿no? De mucho recorrido, que no solo defienden sino que atacan. Y yo creo que es una incorporación que le puede venir bien y que desde luego no va a ser la única, porque el Elche va a dar 2 bajas, las de Javier Pastore y la de Fede Fernández. Curioso lo de ambos, lo de Javier Pastore, pues el físico no le ha dado y es un jugador pues que pasará la historia como una estrella que se apagó en Elche y que ha dado un rendimiento nefasto para lo que ha cobrado. Y luego lo de Fede Fernández es curioso, ¿no? Se fichó en el último minuto del mercado deprisa y corriendo, y cuando las cosas se hacen deprisa y corriendo, que es una de las tácticas que utiliza siempre dejar hasta el final el propietario Christian Bragarnik, pues muchas veces salen mal. Y el caso de Fede Fernández sale mal porque es un jugador que venía sin ritmo, por mucho que estuviera 8 años en la Premier, pero le pasó como a Pastore, llevaba 1 año y pico sin jugar a nivel y en cuanto se les exige, y en la Liga Española es muy exigente, en cuanto se les aprieta los entrenamientos, pues se rompen. Aquí se rompió, no se fían de su recuperación y los dos van a dejar el Elche, con lo que, bueno, pues seguramente son dos fichas libres, porque con la llegada de Lautaro Blanco la única ficha libre que había la ha cubierto el argentino, pero ahora van a quedar dos fichas libres y está claro que el Elche necesita, como el comer, fichar como mínimo un defensa central y luego un centrocampista, como mínimo, y yo creo que puede haber algún movimiento más, pero va a haber dos, por lo menos dos fichajes, porque va a haber dos bajas. Un equipo que está ya en Oliva desde ayer ya realizó por la tarde el entrenamiento a las 4 y luego efectivamente vieron el partido de España. Y bueno, pues esta semana Machín la quiere utilizar para meterle físico a los jugadores, mucha carga física. Esto es como una pretemporada, queda un mes para que el equipo vuelva a competir de manera oficial. Y ahora se le quiere meter mucha carga física y a la vez tácticamente él quiere que los jugadores capten su mensaje táctico, ¿no? Entonces, bueno, va a ser una semana importante para ellos ahí en la localidad valenciana y esperemos que la aprovechen. ¿Y en cuanto al Festa del Elche, se sabe algo? No ha habido desde que el miércoles o el martes se hizo en la gala, se dijo que se iba a disputar el Festa del Elche en el mes de diciembre. Es el único acto del centenario que va a haber en el mes de diciembre, pero no se puso fecha ni se puso rival. En principio, la idea es que sea el jueves 8 de diciembre festivo, por la tarde-noche, y presumiblemente el rival sería el Leeds United de la Premier League, pero no hay confirmación oficial. Pues estaremos esperando cómo va la concentración del Elche, cómo van los nuevos fichajes, los refuerzos, si es que van a venir bueno, estamos ya a finales de noviembre, sí, a ver, antes de final de año, sí, para la reanudación, para primero la Copa del Rey, el sí, partido. Sí, pero no puede, igual que Lautaro Blanco, los que vengan no pueden jugar hasta el 1 de enero, que es cuando se abre el mercado invernal, pero sí pueden venir para ya entrenar. Sería importante que, como en el caso de Lautaro Blanco, estuviesen ya aquí o lo antes posible para empaparse de las ideas de Pablo Machín. Bueno, pues esperemos que todos estén en buena condición física para la reanudación de la Liga. Pues muchas gracias, Paco, y suerte para España, para el próximo el encuentro jueves, del jueves. El jueves contra Japón, hay que ganar a los nipones. Y nosotros continuamos, hace frío y la sensación térmica, tenemos casi 16 grados de temperatura y la sensación térmica es de casi 14. El tiempo en Teleelch Radio Marca. Con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche. Muy buen día, ya está llegando una masa de aire frío que nos va a dejar temperaturas acordes a la época del año en la que nos encontramos. Y es que durante la madrugada nos ha cruzado un sistema frontal de origen atlántico muy desgastado, algunas nubes y sobre todo descenso de las temperaturas mínimas que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaelche, han bajado hasta los 10 grados, mientras que en el sur del Camp de Elche hemos alcanzado valores en torno a los 6-7 grados. La jornada de hoy estará marcada por el predominio de cielos despejados, el viento moderado de noroeste, rachas de hasta 40-50 km por hora y temperaturas máximas que van a rondar los 18 grados. Mañana martes, más de lo mismo, ambiente soleado con alguna nube de tipo alto durante la segunda mitad del día, el viento ya flojo de noroeste, las temperaturas similares a las de hoy, máximas que van a rondar de nuevo los 18 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán hasta los 10 grados. A partir del miércoles, nubosidad en aumento y es que entre jueves, viernes, sábado estará con nosotros una vaguada de evolución retrógrada que nos va a aportar abundante nubosidad, algunas precipitaciones de carácter débil que incluso podrían ser en forma de nieve en las cumbres de las montañas alicantinas, el viento en calma puntualmente flojo y temperaturas invernales para esos primeros días de diciembre, máximas que no van a superar los 14-15 grados. ¿Tienes problemas de corazón? Hospital Universitario del Vinalopó. Todas las especialidades relacionadas con la salud del corazón en un mismo espacio. Cardiología, hemodinámica y un servicio de cirugía cardíaca de referencia. Tu hospital experto en corazón en Elche. Elige Vinalopó. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. Y vamos ahora con el consejo que a diario nos trae la empresa mixta iWest de Elche.

que no les valió para ganar, pero sí para conseguir un punto, un valioso punto para empatar contra Alemania. Y los titulares de ese partido es El País. España también sabe competir. Empata con Alemania tras adelantarse con gol de Morata y tiene a tiro los octavos. ABC titula: España empata y deja en el aire su clasificación. Los de Luis Enrique se adelantaron en el marcador, pero el empuje de Alemania dejó el resultado en 1-1. El Mundo titula: a punto de octavos, España no logra mantener su ventaja tras el gol de Morata y empata con Alemania. Se juega el pase a la siguiente ronda el jueves ante Japón. Y La Razón titula: empate ante Alemania y a un punto de octavos. También hay algún que otro diario nacional que recoge las insólitas protestas que han estallado en China contra el gobierno por las restricciones que siguen manteniendo para evitar el COVID en ese país, algo que parece inevitable. Las protestas, dice el diario El País, las protestas se extienden por toda China contra la política de COVID cero. Los manifestantes por la libertad se congregan en las grandes ciudades. También España dice que a nivel, también dice El País en su portada a nivel nacional, que los socios reactivan la ley de vivienda y chocan por la trans. PSOE y Unidas Podemos acuerdan acelerar las normas pendientes para aprobarlas este año y despejar de polémicas la precampaña. Pues de elecciones habla ABC en portada y El Mundo. En varias encuestas de intención de voto realizadas para esos periódicos, ABC, por ejemplo, trae en portada que la encuesta sobre elecciones generales de GAT3 para ABC dice: el PP supera al PSOE en todas las comunidades, salvo en el País Vasco y Cataluña. La suma entre los populares y Vox les daría una holgada mayoría absoluta de 182 escaños, mientras que Sánchez se quedaría con 109. Y El Mundo titula en su encuesta realizada por Sigma 2 que Page al borde de perder Castilla-La Mancha tras la derogación de la sedición. El PSOE gana las elecciones, pero puede perder la mayoría para formar gobierno. El PP absorbe a Ciudadanos y sube casi 6 puntos. Vox entra por primera vez en el Parlamento Regional con 2 diputados. Esos son los resultados de las encuestas. También El Mundo en portada nos trae que el número de jóvenes que cobran menos de 1.000 euros se dispara. El 45% de los trabajadores de 16 a 29 años no llega a ser 1.000-eurista, una tasa 13 puntos mayor que en 2019. Y La Razón nos trae en portada pues una entrevista realizada a Juan Bravo, al vicesecretario de Economía del Partido Popular. Y nos dice en titulares, entrecomillado, una de sus frases: la clase media será el pilar de nuestro proyecto político. Son algunos de los titulares que traen hoy en portada los diarios nacionales de este lunes 28 de noviembre. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Was running blind like a silver lining lover. Hola, sóc Orgànic. Després del sector Quint i el Pla, passem al següent nivell: l'Altet, Torrellano, Arenales del Sol, el barri de Pont Nou i Carrús Oest. Amb la vostra ajuda, em menjaré tots els residus orgànics per a convertir-los en compostatge i contribuir des d'ells amb el medi ambient i l'economia circular. Tens algun dubte? Te'l resolem en femelch.net. És un missatge d'UTE Elche i Ajuntament d'Elx. Ja saps, tot el que es descompon, al marró. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Relájate, busca un mantra, repítelo y entra en modo zen. Ok, no pagues hasta 2023, no pagues hasta 2023, no pagues... Conduce en modo zen en toda la gama Citroën y no pagues hasta 2023. Y además punto de carga incluido en eléctricos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es. Citroën Marcos Automoción. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. was running blind like a silver lining lover. La iglesia de San José se ha quedado sin su campana, San Jerónimo, y Elche sin su campana más antigua. Se ha retirado para poder ser reparada, ya que a principios de año tuvo que bloquearse porque había peligro de que se cayera debido al mal estado en que se encontraba el yugo de madera del que está sujeta. Al ser bien de interés cultural, y es que todas las campanas góticas de esta comunidad valenciana lo son, desde 2018 se ha tenido que esperar a obtener los permisos para poder retirarla, como ocurrió la pasada semana, y encargar a una empresa especializada que sustituya su contrapeso por otro más resistente. Pues bien, para hablar de la historia de esta campana y de la reparación que va a experimentar, contamos con el técnico de patrimonio del Ayuntamiento de Elche, Gregorio Alemán. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Y qué le pasa concretamente a la campana de San José? Este año, ¿por qué ha estado muda? Bueno, las obras de mantenimiento que se hacen periódicamente en el mes de marzo, finales de marzo, la empresa detectó que el yugo se había fisurado, se estaba agrietando. Por temas de la compresión, la madera falló y tenía problemas. Entonces era necesario sustituirlo porque si se producía el volteo de la campana, pues podía haber peligro de que cayera, ¿no?, de que se desprendiera. Entonces lo que se hizo fue inmovilizarla, la campana seguía sonando, pero sin voltear, solamente con el golpe del martillo. Y a partir de allí, pues se inició todo el procedimiento de preparar una memoria técnica, analizar cuál sería su sistema de reparación, etcétera. Y sobre todo, pues solicitar los permisos a Consellería, a Valencia, dado que la campana, como bien dices, desde el decreto del 18, pues está catalogada como bien de interés cultural, como BIC, y necesitamos el permiso preceptivo de Valencia. Una vez obtenido, pues ya se procedió a hacer todo el proceso, a poner de acuerdo tanto a la empresa especializada, que son los que llevan el mantenimiento de la campana, como con el restaurador, que será también el proceso que hará para restaurar, limpiar y sanear el bronce. Ya que descolgamos la campana y hay que sustituirle el yugo, pues aprovechamos también para limpiarla y restaurarla. Entonces, ¿va a haber una reparación del yugo y una restauración de la misma? Porque esta campana, ¿cuántos siglos tiene? Bueno, esta campana, según el inventario de Consellería, data de 1475. ¿Eh? Es la campana más antigua que tenemos en la ciudad y bueno, ha ido, digamos, pasando por distintas ermitas según el inventario. En principio, parece ser que venía de la iglesia, de la ermita que había al lado del Hospital de la Caridad, el que estaba situado en la corredera, que anteriormente estaba en el carrer mayor de la vila, al lado de lo que es ahora la Casa de la Cesta. Es de ahí, cuando la capilla del Hospital de la Corredera se derrumba, entra en declive. Eso fue en 1841, si no recuerdo mal. Sobre esa fecha, la campana de esta capilla se traslada a la iglesia de San José. Esos son los datos que figuran en el inventario. Pero sí que es cierto que a partir de investigaciones que hemos ido realizando al respecto, nos llama la atención una discordancia que hay de fechas y puede ser muy probable que la campana de San Jerónimo, la de San José, no proviniera de la iglesia de la corredera, del hospital, sino de la ermita de San Jerónimo, de San Jerónimo, que estaba en la calle del mismo nombre, que anteriormente se llamaba la calle Nueva. En eso estamos ahora, viendo a ver si cupiera esa posibilidad. De ahí que se nombrara San Jerónimo. ¿Y puede ser que San Pascual la bendijo o no? Yo no tengo constancia, no tengo referencias de ese dato. La iglesia de San José se bendice en 1562... Te hablo de cabeza, las cifras, las fechas, perdón, pero no tengo ese dato. No hubiera sido bendecida por San Pascual. Lo que sí sabemos es que esta campana de San Gerani ha estado vinculada a las ermitas de los hospitales. Por eso está en la iglesia de San José y ha quedado y es una de las más antiguas. ¿Qué características tiene? ¿Qué inscripciones tiene grabadas? Sí. Bueno, la campana no es una campana de grandes dimensiones. Tiene un diámetro de labio de la parte inferior de unos 50 centímetros y una altura de 44 centímetros. Pesa unos 70 kilos, 72 kilos. Y bueno, precisamente la fecha de la antigüedad la deducen los expertos por el tipo de caligrafía que tiene la campana, con unas inscripciones, tanto en mayúsculas como en minúsculas. En mayúscula, San Jerónimo ruega por nosotros, ora por nosotros, y después 8 inscripciones de Ave María en minúscula. 8, que según hemos comprobado no son 8, según figura en el catálogo, sino que son 6, pero bueno, esa transcripción es de lo que se deduce la fecha de la campana. ¿Es una campana atípica con el resto de las que hay en la Comunidad Valenciana, que son bien de interés cultural? Bueno, es muy similar. En tamaño y en forma, todas las campanas góticas son bastante similares. En este caso, bueno, esta campana se llevó a la Expo del 92, se rehabilitó ya en su momento en Valencia para llevarla a la Expo del 92, ahí ya se produjo también el cambio del yugo para mecanizar la campana, para automatizarla con el reloj, y ya no sonaba por el tiro de cuerda, sino por el mecanismo del reloj, ¿no? Las campanas que reconoce el decreto son las comprendidas entre 1250 y 1659. Todas son muy similares, son campanas góticas muy similares, de bronce, con el yugo de madera generalmente de roble, que se han ido sustituyendo a lo largo del tiempo. Estamos hablando de campanas de mucha antigüedad, por maderas tropicales de mucha más dureza. Y bueno, como digo, son muy similares. Sí que cabe señalar que en Elche, el decreto reconoce 4 campanas como bien de interés cultural, las comprendidas en estas fechas, que es la María de San Andrés de las Vallas, las 2 de Calendura, que hace unos años ya se restauraron, las de los cuartos y las horas, y esta de San Jerónimo y de San José. Pero, se intentará hacer las gestiones para incluir también 2 campanas de esta misma época, que deberían ser también reconocidas como bien de interés cultural, como es el Ave María, la campana del nombre Ave María de la Basílica de Santa María, de 1654, y también la de San Francisco de Asís de la Marina, de 1650. ¿Por qué no están incluidas en este catálogo? ¿Es por la fecha en que están datadas? No, por la fecha debería estar incluidas, porque ya digo que son de 1250 a 1659, luego estas 2 estarían dentro de esas fechas, pero no sé exactamente por qué no se incluyeron en su momento. Como te digo, ahora intentaremos hacer las gestiones para indagar sobre esta cuestión e incluirlas, ¿no? Pues es curioso, porque hay pocas campanas BIC en Santa María, no tiene ninguna, cuando estamos hablando de la Basílica. Efectivamente, ahí está el Ave María de 1654, esta campana está perfectamente datada, ya se restauró en su momento, y entra perfectamente dentro de esas fechas, puesto que el decreto habla hasta el 1659. ¿Cuándo estará de plazos? ¿Cuándo volveremos a ver esa campana, la más vieja, la más antigua de Elche, la de San Jerónimo, restaurada y con un brillo más especial? Sí, la campana se va a compensar, se le va a cambiar también el martillo y el badajo, la pieza interior que golpea la campana, que ahora es de hierro y eso está dañando también el bronce. Se colocará también de bronce, eso mejorará el sonido, y está previsto que la campana se coloque el día 19 de diciembre, se subirá y se volverá a colocar. Y ese fin de semana anterior, el viernes a domingo, es ponerla en el claustro de las Clarisas, para que todo el mundo pueda verla, conocerla, conocer el proceso de restauración y los 2 yugos, el anterior que había, y el que se le va a poner ahora.

Moonlight and love songs never out of date. Hearts filled with passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. I was running blind like a silver lining lover. 101.4, Teleelch, Radio Marca. Sigue todo el Mundial de Qatar en Teleelch Radio Marca, en el 101.4 FM, con especial atención a las retransmisiones en directo de todos los partidos de la selección española de fútbol. Sé una de las marcas patrocinadoras que apoya nuestra selección. Colaboran Paquito Rentacar, Marcos Automoción, AN Dental, Pilsen Restauración y Grupo Serrano Automoción. Pues son las 9:30, faltan segundos para las 9:30 en punto y nosotros aquí estamos en la recta final del programa La Glorieta, como todos los lunes, preparados para esa tertulia deportiva después del partido de la selección española y después de que el Elche Club de Fútbol haya comenzado su concentración en ese resort del Olivanova. Un viejo conocido para los jugadores del Elche Club de Fútbol, pero no para el nuevo entrenador, Pablo Machín. Muy buenos días, Paco Gómez. Hola, Ros, buenos días. Muy buenos días, José Antonio González. Muy buenos días, Ros. Hemos intentado contactar con Juan Macía, pero nos dice que no tiene garganta, que se ha quedado afónico. Lo suponemos, ¿no? Pues sí, yo creo que entre la energía que seguro ha gastado durante los dos partidos que ya llevamos del Mundial y después lo que hemos comentado ya en otras muchas ocasiones, con el calor que hace allí en Qatar, los aires acondicionados están a tope y bueno, yo creo que eso le ha podido pasar factura a Juan, que está aprovechando la mañana para descansar, efectivamente. La idea era intentar hablar un poquito con él después del partido de ayer, el empate ante Alemania, pero bueno, hoy va a estar descansando y vamos a ver pues, si en los próximos días podemos contactar con él. Pero vamos, ya te digo, Rol, lo pudimos escuchar la semana pasada a través de esa conversación que mantuvimos con él vía WhatsApp y bueno, está siendo una experiencia única, es un Mundial hecho a golpe de talonario, como él decía, él lo está disfrutando a tope, es uno de los poquitos ilicitanos que está allí en Qatar, disfrutando de la experiencia experiencia con la selección española, junto a Manu Alenda, que es el otro chico más joven que también ha acudido allí a presenciar los partidos del Mundial. Y nada, ya llevamos dos jornadas en cuanto a la selección española y de momento todo va viento en popa, así que vamos a confiar que después del partido contra Japón y cuando lleguen las eliminatorias, pues el equipo de Luis Enrique esté a la altura. Pues Paco Gómez, el partido de la selección española frente a Alemania, pues nos valió un punto, arrascamos un punto y ahora la selección española frente a Japón se la tiene que jugar. Sí, a depende ver, de él, la victoria. Depende, ¿no? Exclusivamente, le podrían valer hasta los tres posibles resultados, pero lo vamos a dejar muy claro. Los de Luis Enrique serán primeros de grupo si ganan a Japón. Por supuestísimo estarían clasificados, pero es que si ganan serían primeros de grupo y eso es muy bueno porque se enfrentarían, evitarían a un primero de otro grupo, se enfrentarían a un segundo de otro grupo. Si empatan, pasan, pero pueden ser segundos, pero si empatan también pasan. Y la derrota es el único resultado que les puede dejar fuera, pero incluso les podría dejar dentro. ¿Y cómo? Pues si pierden, pasan. Si Alemania y Costa Rica empatan o los alemanes ganan, pero no golean a los de Costa Rica. Es decir, que a España le valen los tres resultados para pasar, pero que depende de sí mismo la victoria que le da el liderato y el empate también le sirve. Y es una ventaja pasar siempre primera de grupo. Totalmente. Aunque, bueno, aunque no sé, porque... Nunca se sabe, nunca se sabe. Si Alemania pasa, imagínate una Alemania que suele morder, si no pasa como primera de grupo. Pasaría pasa como segunda, pero tú ya no te la encontrarías si pasase y tú pasases hasta la final. Ya, porque va por tu grupo. Pero Alemania no es la más difícil. No, la más difícil yo creo que es Brasil ahora mismo, por lo que hemos visto en su primer partido, en sus primeros partidos, y a Brasil no la encontraríamos si somos primeros de grupo, no la encontraríamos no en octavos de final. Si pasamos de octavos de final, que ya muerte súbita un partido, nos los encontraríamos en cuartos de final. O sea que España-Brasil es un partido que se podría dar en cuartos de final porque va por tu grupo y por tanto puede ser una final anticipada. Es decir, que tiene pinta de que la final no va a ser España-Brasil, en ningún caso, a menos que España se clasificase como segunda. Si se clasificase como segunda y Brasil como primera, entonces sí puedes evitar a Brasil. O sea que nunca sabes si es mejor clasificarte como primera o como segunda. Bueno, lo cierto es que este Mundial tan extraño nos ha venido, por lo menos al Elche Club de Fútbol, como anillo al dedo, sí, porque les da un respiro para resetear. Tienen que hacer todo lo contrario a lo que han hecho en estos primeros, sí, en esta primera fase de la liga. Sí, en el primer tercio que llevamos del campeonato, tú lo has dicho bien, tienen que hacer todo lo contrario. Tienen que defender mucho mejor, tienen que atacar mucho mejor, tienen que jugar mucho mejor al fútbol, tienen que ser un bloque, un equipo que no han sido, en fin, todo lo que no han sido en este primer tercio de competición. Yo creo que este enorme parón, que jamás en la historia se había dado en estas fechas, si a alguien le viene bien, es al que peor lo estaba haciendo. Y ese es el Elche Club de Fútbol. Además, en esta ocasión sí, el nuevo entrenador tiene por delante mucho tiempo para hacer, no una mini pretemporada, sino para hacer una pretemporada de 5 semanas. Porque, aunque el partido de Copa es el día 20, pero no olvidemos que todo está encaminado al día 29 y queda todavía 1 mes y 2 días para ese partido frente al Atlético de Madrid. Eso es lo que al Elche le da de comer, la Liga, y todos los esfuerzos de Pablo Machín y del club van encaminados a intentar rectificar ese errático camino que está llevando el Elche en la Liga y a empezar a ganar partidos. Claro. Tiene que empezar a ganar partidos. Y la suerte es que Pablo Machín tiene a todos los jugadores. No hay ninguno convocado por Luis Enrique. Efectivamente. Luego, bueno, es verdad que está la enfermería. La semana pasada en su presentación, por ejemplo, Pablo Machín mencionaba sobre todo a Tete Morente, que había sufrido una rotura fibrilar. Pero sí, con el tiempo que hay de margen, se espera que todos puedan llegar. Durante estas semanas de parón, ya las primeras, ha recuperado a hombres importantes como Fidel Chávez, que prácticamente esta temporada está inédito por culpa de los constantes problemas físicos. Y eso va a ser muy importante también para el entrenador, que decía pues que iba a necesitar del apoyo de todos para intentar revertir esta situación. Respecto al día de su presentación, yo creo que fue una rueda de prensa enérgica, positiva. Él se mostró optimista desde el primer momento, aseguró que ya se ha visto en este tipo de situaciones en otras ocasiones y que no tiene la fórmula del éxito, pero que promete trabajo y que claro que se puede revertir esta mala dinámica, que hay que buscar la competitividad ya en el corto plazo. El equipo tiene que empezar a sacar resultados nada más regrese la competición, y a partir de ahí, pues sobre todo ser sólidos, adaptarse al grupo de jugadores que tiene aquí en Elche, que los conoce muy bien, y en ese sentido, pues la concentración esta semana en Oliva, claro que le va a venir muy bien, tanto al técnico soriano como a los jugadores. Conocimos, por tanto, las declaraciones de Pablo Machín, del nuevo entrenador, y también hemos conocido, Paco, lo has dicho esta mañana, los nuevos despidos, los despidos. Se van jugadores que no han rendido absolutamente nada. No es oficial, como no son oficiales muchas cosas en esta casa hasta que no se firman, pero Pastore y Fede Fernández no están en la concentración. Vale que estaban lesionados, pero otros lesionados como Tete Morente o Domingo Gina sí están en la concentración. Es evidente que Pablo Machín ha pedido tener solo los jugadores que estén a tope, independientemente de que tengan una lesión que es curable en 2-3 semanas, y no a los jugadores que se ha demostrado, en el caso de Pastore, por activa y por pasiva, que por más que el chico quiera, el físico no le da. Y en el caso de Fede Fernández, es que es un caso paralelo. Es un futbolista que se fichó en el último momento, el último día de mercado. Un futbolista que fue un gran futbolista, incluso llegó a jugar un Mundial, el de 2014, con la selección argentina, pero que ya no está. O sea, su físico lleva un año y pico también compitiendo muy poco, y aquí a las primeras de cambio, en el primer partido que se le dio la oportunidad, contra el Rayo Vallecano se rompió. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son futbolistas que no aguantan el nivel físico que te exige una liga tan importante como es la Liga Española. Por tanto, Fede Fernández y Pastore van a dejar fichas libres, van a dejar dos. No sé si van a ser suficientes para contentar a Pablo Machín, pero sí es cierto que son dos puestos muy importantes. Uh-huh. Uno, el de un defensa central, sí o sí, hay que firmar. Y otro, probablemente, en el caso de Pastore, un centrocampista. Recordemos que Pere Pons, el jugador que él ya tuvo 4 años en el Girona y que coincidió con él en el Alavés, es otro de los que le gusta. Tiene 29 años y son perfiles que ahora mismo se están buscando en el club. ¿Que puede haber alguna baja más? Yo creo que Pablo Machín, más que querer dar bajas, lo que le gustaría es que le fichasen. Pero claro, si no se abre antes la operación salida, no se puede abrir la operación entrada. Claro. Antes de entrar hay que dejar salir, ¿no? Entonces, si tiene que elegir algún otro futbolista para darle de baja, veremos qué futbolista elige. Porque en las quinielas están jugadores que han dado muy poco rendimiento y se les han dado pocas oportunidades, como Domingo Esquina. Otros que se esperaba mucho de ellos, Alex Collado, Paul Lirola, incluso Diego González, Tete Morente, digamos que están un poco señalados, Enzo Rocco, por la afición, porque no han dado lo que se esperaba de ellos, pero va a ser una decisión conjunta del club y del propio entrenador, si es que se va a dar alguna baja más. Bueno, los nuevos fichajes no jugarán hasta el 1 de enero, se pierden el primer partido de la Liga contra el Athletic de Bilbao, el Atlético de Madrid. Y también se perderían el partido de la Copa del Rey. Pero sí que tenemos ese refuerzo, Lautaro Blanco, que ha llegado desde Argentina para esta concentración en el Oliva Nova. ¿Y cómo, José Antonio, os las vais a apañar para seguir los entrenamientos? Porque además se intensifican mañana y tarde. ¿Qué información es la que vais a dar de esta concentración? Va a ser una tarea muy complicada porque, como viene siendo habitual en los últimos años, el club es totalmente hermético en ese sentido, ¿no? Si ya trabajando aquí en las instalaciones de Elche a los medios de comunicación solo les deja por semana 15 minutos, desde Oliva va a ser mucho más complicado. Pero bueno, ya nos las apañaremos y en ese sentido, bueno, te lo puede decir también Paco, ¿no? Llevamos sin poder hablar con un futbolista semanas. Aprovechando que el equipo terminó tan mal la primera parte de la liga, el club se cerró por completo y por ejemplo con los jugadores llevamos muchísimas semanas sin poder hablar, quitando el encuentro la semana pasada con los capitanes en la gala del centenario, con Gonzalo Verdú y compañía, ¿no? Pero así están las cosas. Pues menos mal que hubo gala del centenario, allí se presentó el himno. ¿Os está gustando? A mí me gustó. A mí la primera impresión. Yo soy una persona que para otras cosas soy muy, muy cenutrio, pero para el tema de música y otras cuestiones suelo dar en el clavo, ¿eh? Y la primera impresión que tengo es que es un himno que se te queda, sobre todo el estribillo. El resto sí es cierto que es una letra más larga y tal. pero me da la sensación de que, críticas aparte, es un himno que se puede quedar. A mí por lo menos me gusta. José Antonio. A mí también me gusta la letra, haciendo pues muchísima referencia a las señas de identidad, ya no solo del club sino de la ciudad. Es verdad que como himno es complicado que se pueda quedar, o por ejemplo que se pueda cantar antes de los partidos, porque son 4 minutos, no sé si podría haber ahí una versión más reducida. Es verdad que la letra es un poco complicada, al menos ahora al principio, de seguir, pero yo creo que como canción a mí me gusta mucho el sonido. El grupo es muy bueno, la canción demasiado larga para seguirla, pero bueno, se pueden repartir, ¿no? La letra se puede repartir. Sí, o se puede hacer, como dice José Antonio, una versión de minuto y medio, 2 minutos, tipo Aromas Ilicitanos, para seguir. De todas formas, también no hace falta ponerlo cuando el Aromas, se puede poner al final de los partidos, o por ejemplo. O en los descansos. O en los descansos, sí, es por eso te digo que... Y dejar ya aparcada el Sudcar Online. Por ejemplo. Lo del Sweet Caroline ha sido una moda que ha surgido en otros clubes. Sí, en Inglaterra empezó. Claro, es que ten en cuenta que el cantante es de Irlanda, me parece, sí. Y allí en aquella liga empezó esa moda. Y luego, bueno, pues se ha copiado, las cosas buenas hay que copiarlas, y aquí también se escuchan los descansos. Pero bueno, puede ser perfectamente una canción que suene solo en el año del centenario, o quizás si gusta y se queda, pues a lo mejor resulta que es buena para el resto de temporada. Pues intentaremos entrevistar a Diagnóstico Binario, que es el grupo que ha compuesto y está interpretando este sentimiento centenario, porque el aniversario del Elche Club de Fútbol, esos 100 años, también están dando noticias. Ya hay, por ejemplo, para el 7 de diciembre, las peñas presentan su libro sobre el centenario. Sí, pero esto es paralelo al centenario del Elche. Esto no lo han preparado en el club. No. Esto es algo que ha preparado las afición. Es que la afición, vamos, tiene 100 años. Es una afición histórica. Sí. Y se merece todo. El expresidente de la Federación de Peñas, el primero que fue, Carlos San José, ha preparado, bueno, pues este libro conmemorativo del centenario, pues contando un poco la historia de los 100 años, porque creo que cómo se crearon algunas peñas, cómo se han ido manteniendo en el tiempo, actos que se han hecho. Bueno, pues todo esto se va a presentar el día 7 en el restaurante Franja Estadio, que está allí en el Estadio Martínez Valero. Y bueno, pues allí estarán todos los presidentes y expresidentes de peñas para, bueno, pues hablar de este centenario, que por parte del club tiene algunos actos hasta final de temporada, no demasiados, pero bueno, algunos, como el Festa d'Elx, que supuestamente no, se debe celebrar en diciembre porque está, de alguna manera oficialmente en ese en esa gala del centenario, en la que no se dijo fecha, no se dijo rival, presumiblemente puede ser el jueves 8 contra el Leeds United, pero bueno, no hay fecha fijada, pero es uno de los actos del centenario. Eso es lo malo, parece que el club en esto del centenario no se lo esté tomando en serio, porque hay muchas suposiciones. Lo del Festa d'Elx se anunció, pero no se ha concretado. Al igual que el partido de la selección española. ¿Ya está? ¿Ya lo tenemos concretado? No, que te estoy dando la razón. Vale. Que resulta que en el tríptico se anuncia como que la selección va a jugar ese partido, pero luego al día siguiente el club saca en sus redes sociales, creo que es un tuit en el que dice: estamos intentando confirmar o algo así. ¿Cómo intentando confirmar? Sí, ya está puesto en el panfleto. ¿Cómo que ahora? Yo lo que creo es que tienen un acuerdo verbal, pero hombre, esas cosas hay que tenerlas muy seguras, ¿no? Pero en fin, vamos a confiar. Bueno será para la afición del Elche que vea de nuevo la selección española, y además en un partido clasificatorio para la Eurocopa de 2024. Bueno, pues vamos a proponer, antes de irnos, a la afición del Elche, a los aficionados del fútbol, que merece la pena ver el partido el jueves de España contra Japón, escuchando el himno del Elche. Pues, ¿no? Es un sentimiento. Sí, señor, claro. Venga, que sí. Pues vamos allá. Venga. Gracias. A ti, hasta Gracias. Luego. Ya 10 años después llegó la final soñada. El aroma es nuestra voz. Sixto marcó la razón. El mister y nuestras palabras. Una única afición. Y todo. Blanco y verde.

todo, todo me recordaba a ti, a tus sueños, ilusiones y a todas tus atenciones a los pies de Nueva York. York me abrazaba un dulce olor, todo me recordaba a ti. A los pies de Nueva York con luces alrededor, todo, todo me recordaba a ti. A los besos que me diste y a los versos que escribiste a los pies de Nueva York. El color